Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos desde los estudios de Radio Alhama en internet. Soy Elena. Y yo, Rodrigo. Arrancamos este espacio de comentarios, como hacemos siempre, justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Efectivamente. Vamos a comentar una noticia importante que hemos visto en alhama.com. Sí. Tiene que ver con la mancomunidad y su centro ocupacional. Así es. Se trata de una ampliación de horario, algo que, bueno, va a beneficiar a muchos usuarios y a sus familias aquí en la comarca. Pues cuéntanos un poco más los detalles. A ver, ¿en qué consiste exactamente esta ampliación? Pues mira, la mancomunidad ha logrado una subvención. Viene de la Junta de Andalucía. Ajá. Específicamente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Vale. Pertenece a la llamada Línea 8, que está enfocada en la conciliación. Conciliación. Sí, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pero para entidades locales. Entiendo. Una ayuda centrada entonces en facilitar eso, la conciliación. ¿Y cómo se aplica esto en el centro ocupacional? ¿Cómo se traduce? Pues gracias a esta financiación, el centro va a poder ampliar su horario de atención. Ah, bien. Ahora va a ofrecer actividades y también asistencia por las tardes. ¿Y los sábados? Oye, pues eso es una gran noticia. Vaya, supone una mejora bastante considerable del servicio, ¿no? Desde luego. Y además, creo que leí que este proyecto tiene un nombre propio detrás, ¿verdad? ¿Alguien que lo impulsó? Correcto. La información que tenemos en alhama.com destaca que el proyecto lo diseñó y lo impulsó Raúl Gálvez. Ah, mira. Su iniciativa, pues, parece que ha sido clave para que la mancomunidad pudiera acceder a estas ayudas. ¿Y con éxito? Por lo que se ve, porque mencionan que es uno de los primeros proyectos de este tipo. Sí. Que se financian en toda Andalucía con esta línea. Es un reconocimiento importante al trabajo, ¿eh? Sin duda alguna. Y bueno, lo más importante al final son los beneficios directos. Claro. Para los usuarios, pues significa más tiempo. Más tiempo para participar en actividades formativas, también sociales, de ocio adaptado. Mm. Esto fomenta mucho su autonomía y su participación. Y para las familias, claro, que es la otra cara de la moneda. Me imagino que representa un apoyo fundamental. Exacto. Un recurso más flexible que ayuda a compaginar el trabajo con el cuidado familiar y también, supongo, permite tener momentos de descanso, ¿no? Que son muy necesarios. Justo, momentos de respiro. Desde la propia mancomunidad lo valoran como, y cito, un paso adelante en la atención social. Entiendo. Buscan ofrecer un servicio, pues eso, más cercano y sobre todo adaptado a las necesidades reales de las personas. ¿Y se sabe cuándo va a empezar a aplicarse este nuevo horario? ¿Hay fecha? La noticia indica que la ampliación entrará en vigor próximamente. No dan fecha exacta. Ah, vale. Ahora mismo están ajustando la organización, las actividades, la plantilla del centro. Claro, la logística. Eso es, para poder cubrir esos nuevos turnos de tarde y de sábado. Pues habrá que estar atentos entonces a que se ponga en marcha. Es una información muy positiva para la comarca, la verdad. Sí. Recordamos a quienes nos escuchan que pueden encontrar más detalles sobre esta ampliación de horario en la web en alhama.com. Pues sí, la verdad es que es una noticia que trae buenas perspectivas para mejorar la calidad de vida de los usuarios del centro ocupacional y, por supuesto, de sus familias. Y bueno, con esta información tan positiva, nos vamos despidiendo por ahora. Eso es. Seguimos aquí preparando más comentarios sobre la actualidad de Alhama y la comarca, siempre con la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos acompaña desde el control. Pues hasta la próxima. ¿Cuál nos marca ahora la salida? Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.